Damos inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal, en esta, la temporada número 14, donde y como siempre lo principal es disfrutar del buen rock. En esta oportunidad vamos a iniciar con rock latinoamericano para luego disfrutar de dos covers destacados del mundo del rock. Luego programamos a dos bandas que están dentro de uno de los subgéneros del rock, el blues rock, además de revisar las noticias y los recitales que se vienen para nuestro país, para finalizar con dos exponentes que están ya dentro de la historia de este género musical. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, te invitamos a disfrutar de este nuevo programa de Paraíso Infernal. Solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación e iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos este capítulo de Paraíso Infernal disfrutando de rock latinoamericano y esta vez nos corresponde disfrutar de bandas provenientes de Colombia. Vamos a iniciar con una agrupación formada en 1992 en la ciudad de Bogotá, 1280 almas, y que se mantiene activa hasta los días de hoy, considerada por los expertos en ese país como una de las mayores exponentes del rock alternativo colombiano, fusionando subgéneros como el punk o el post-hardcore con ritmos latinos y afrocaribeños. En la actualidad la banda está integrada por Fernando del Castillo en voz, Leonardo López en percusión latina, Juan Carlos Rojas en bajo, Hernando Sierra en guitarra y Camilo Barstelman en batería, contando con 8 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar el tema Pasado Animal de su cuarto trabajo de estudio, Changoman, lanzado al mercado en 1998. Y luego cambiamos de estilo, pero con bandas que han marcado historia en el rock colombiano, y vamos a disfrutar del hardcore punk de La Pestilencia, agrupación con muchos años de trayectoria, ya que fue fundada también en Bogotá en el año 1986. Esta agrupación tiene una postura bien contestataria, lo que los ha convertido en una de las bandas de rock más influyentes en Colombia e impulsores del rock en ese país, contando con 7 discos de estudio y estando en la actualidad integrada por Dilson Díaz en voz, Carlos Marín en guitarra, Marcelo Gómez en batería e Isabel Valencia en bajo. Nosotros hoy los vamos a recordar con algo de su primer disco de estudio titulado La Muerte, un compromiso de todos de 1989, un verdadero clásico del rock latinoamericano del cual hoy vamos a escuchar el tema Sicarios. Bien, iniciamos entonces este capítulo de Paraíso Infernal con dos bandas representativas del rock latinoamericano, en este caso de Colombia. Primero vamos a escuchar el rock alternativo de 1280 almas y su tema Pasado Animal del disco Changoman de 1998, y luego todo el hardcore punk de La Pestilencia, su primer disco de estudio La Muerte, un compromiso de todos de 1989. Disfrutamos del tema Sicarios. Impresionar tu mujer. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar dos covers destacados del mundo del rock. Vamos primero a escuchar el tema Stripped, canción original de la banda británica Depeche Mode, incluido en su quinto álbum de estudio titulado Black Celebration. Nosotros vamos a escuchar la versión de la banda alemana de metal industrial Rammstein, que fue lanzada como sencillo en el año 1998. Y luego vamos a escuchar el tema Got the Time, original del músico británico de New Wave Joe Jackson, y que figura en su disco de 1979 titulado Lock Sharp, su primer trabajo de estudio. Nosotros vamos a escuchar la versión de una de las grandes bandas del thrash metal en el mundo, Anthrax, quienes versionaron este tema para su quinto álbum de estudio, Persistence of Time, de 1990, que tiene una particularidad. Es el último trabajo grabado por la agrupación clásica conformada por Scott Ian, Dan Speed, Frank Bello, Charlie Benante y Joey Belladonna. Vamos entonces a disfrutar de destacados covers del mundo del rock. Primero con el tema Stripped, original de Depeche Mode, incluido en su disco Black Celebration de 1986. Nosotros hoy disfrutamos de la versión de Rammstein del tema que fue lanzado como sencillo en 1998. Y luego escuchamos el cover del tema Got the Time, original del músico británico Joe Jackson. Pero vamos a escuchar la potente versión de los maestros de Anthrax de su disco Persistence of Time de 1990. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped. Metropolis has nothing on this. You breathing in fumes, I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land, where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Let without your television, let me hear you speaking just for me. Let me see you. Antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos quienes gustan del buen rock y nos escuchan a través de Radio Embrujo FM como también a través de su señal online www.radioenbrujofm.cl. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a disfrutar de dos bandas exponentes de uno de los subgéneros del rock, el blues rock, género musical que combina elementos del blues y del rock, enfatizando en la utilización de la guitarra eléctrica. Vamos a escuchar primero una agrupación formada en 1965 en la ciudad de Los Ángeles, California, Canethead. Banda que además estaba integrada por grandes de la música blues como Alan Blindhall Wilson en guitarra, armónica y voz, Bob Hyde en voces y armónica, Henry Stein en la guitarra, Larry Taylor en bajo y Frank Cook en batería, quien posteriormente fue reemplazado por el baterista mexicano Adolfo Fito de la Parra. En esta oportunidad nosotros vamos a recordar a esta tremenda banda con el tema Wonder Road Again, una exitosa canción que es parte de su segundo disco de estudio Boogie with Canethead de 1968. Y luego seguimos con otra banda legendaria que también tiene una fuerte base de este subgénero del rock, el blues rock. Me refiero a los maestros de ZZ Top, agrupación estadounidense formada en 1969 en Houston, Texas, integrada por Billy Gibbons en guitarra y voz, Dusty Hill en bajo, teclados y voz, quien lamentablemente falleció en el año 2021, y Fran Beard en batería. Agrupación que, dicho sea de paso, estuvo conformada desde su fundación y durante 52 años por los mismos miembros hasta, como mencionamos, la lamentable muerte de su bajista. Ellos también cuentan con una extensa discografía y nosotros hoy hemos seleccionado uno de sus éxitos, el tema La Grange, del disco Tres Hombres, su tercer disco de estudio lanzado al mercado en 1973. Bien gente, vamos entonces a escuchar a dos bandas exponentes de uno de los subgéneros del rock. Dos bandas clásicas, por lo demás, que dentro de lo que hacen exponen lo que es el blues rock. Primero vamos a escuchar a Canethead y su tema On the Road Again del disco Boogie with Canethead de 1968. Y luego los maestros de ZZ Top de su disco Tres Hombres de 1973, su ya clásico La Grange. On the road again, I'm on the road again. I

Seguimos adelante con el programa de hoy, pero antes les recordamos que todos los viernes un nuevo programa de Paraíso Infernal está en el portal informativo www.paislobo.cl, donde puedes encontrar información de la región de los lagos, del país, información en distinto ámbito, pero donde, como mencionamos, los viernes está Paraíso Infernal en formato de podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes escucharlo en el momento, el día viernes, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieres. También puedes escuchar los otros podcasts que están en www.paislobo.cl. Y ojo, que también puedes poner en el buscador Paraíso Infernal y vas a poder encontrar las temporadas antiguas y escucharlas si tú quieres. Así que saludamos también a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros revisamos ahora algunas noticias del mundo del rock y luego, como siempre, escuchamos un tema de los directos involucrados. En primera instancia les cuento que una de las bandas más importantes e influyentes del denominado rock progresivo, King Crimson, ya está trabajando en diversas reediciones de sus discos más emblemáticos de la década de los 80 para ser lanzadas en vinilo de peso súper pesado de 200 gramos en el mes de octubre de este año 2022. En esta oportunidad, esta reedición incluye los discos Discipline de 1981, Beat de 1982 y Thrift of a Perfect Pair de 1984, trabajos que fueron grabados por Robert Fripp en guitarra, Bill Bruford en batería y percusión, Adrian Belew en guitarra y voz y Tony Levine en bajo, además de Chapman Stick en voz. Además, todos los LPs han sido masterizados por Jason Mitchell en Lou Mastering a partir de las cintas de estudio originales. Además, Beat traerá una nueva versión extendida de Requiem, o sea, una buena noticia para los amantes de King Crimson, que son muchos, y por supuesto para todos los amantes del buen rock. Y nosotros vamos a recordar a esta ya legendaria banda con el tema Elephant Talk de su octavo disco de estudio, Discipline, de 1981, y que tiene una particularidad, un cambio de formación total en relación a los discos anteriores para crear esta obra musical. Y en otras informaciones más anecdóticas, la verdad, un estudio realizado por la Warfinder de Your Dictionary da cuenta de que el tema Enter Sandman del álbum negro de Metallica es la canción, según el estudio, más difícil de entender al escucharla por parte del público estadounidense. Una cosa rara, pero quizás no tanto, al descubrir que quienes erraron mayormente al oír la canción fueron la generación X, los millennials y la generación Z. Y ya que estamos hablando de este tema, vamos a escucharlo recordando que el disco, su homónimo Metallica, pero que todo el mundo conoce como el álbum negro, fue editado en el año 1991. Bien, gente, cerramos este breve segmento de noticias y escuchamos un tema de los directos involucrados. Primero, de los maestros de King Crimson y su tema Elephant Talk de su disco de 1981 titulado Discipline. Y luego todo el thrash metal de Metallica del álbum negro de 1991, su ya clásico Enter Sandman. Babble, burble, banter, bicker, bicker. lyricism. Tony Talk, Deep Talk. Thank you. Grandes temas de dos bandas que ya son clásicas en sus estilos. Y bueno, antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos también que los días sábados tenemos un nuevo programa en www.riobuenanoticias.cl en formato de podcast. Recordemos este portal informativo de la ciudad de Río Bueno con noticias de todo el país y el mundo, donde Paraíso Infernal está todos los días sábados en un programa nuevo que tú puedes escuchar. Y por ello también saludamos a todos los rockeros que nos escuchan a través de www.riobuenanoticias.cl. Y nosotros ahora vamos a revisar algunos de los recitales destacados que se vienen para nuestro país. Primero, una joya, una tremenda banda que llega nuevamente a nuestro país, Guns N' Roses, quienes van a estar en el Estadio Nacional este 5 de octubre como parte de su gira Werfenbach, la que además contará con otra tremenda agrupación latina como invitados, los mexicanos de Molotov. Sin duda, este va a ser un tremendo espectáculo. Y bueno, vamos a recordar a Guns N' Roses con un tema que es un cover, propiedad del gran Bob Dylan, pero que la banda adaptó e incluyó en su cuarto disco de estudio, Use Your Illusion 2, de 1991. Me refiero a la gran Knocking on Heaven's Doors. Y otra de las figuras de rock históricas a nivel mundial que va a llegar a nuestro país es el legendario ex vocalista de ACEP, quien además mantiene una carrera como solista, Udo Dirksnayder, quien se va a presentar en el Teatro Cariola el martes 18 de octubre, acompañado de las bandas nacionales Acero Nacional y Eternal Tears, una leyenda del rock, del cual hoy vamos a recordar un tema de su último trabajo de estudio, su último disco como solista, que se llama My Way y que fue lanzado en abril de este año 2022 al mercado. Lo vamos a recordar con el tema Sympathy. Entonces, gente, ya lo saben, el 5 de octubre en el Estadio Nacional se va a presentar los grandes de Guns N' Roses. Nosotros lo recordamos con un cover de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Doors, de su disco Use Your Illusion 2 de 1991. Mientras que el 18 de octubre en el Teatro Cariola se presenta otra leyenda del rock, Udo Dirksnayder, a quien vamos a recordar con un tema de su último trabajo lanzado al mercado en abril de este año, My Way, la canción Sympathy. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Bien, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Eso sí, antes de ir con lo último de este capítulo, les recordamos que la mejor forma de culminar las semanas y de culminar todas las semanas de disfrutar del buen rock en Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas. Puedes disfrutar de toda la programación de Radio Despierta FM, pero recuerda, Paraíso Infernal está todos los días domingo a partir de las 21 horas en Radio Despierta FM, la 107.7 de Llanquihue, o en despiertafm.cl, su señal online. Un saludo a todos los que rockean junto a Paraíso Infernal a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y vamos ahora a escuchar a dos exponentes que están dentro de la historia del rock, de esos pioneros que dieron inicio a lo que es este género que se popularizó posteriormente. Vamos a escuchar primero un tema de un cantante y músico que para muchos con su trabajo hizo una importante contribución al rock and roll. Me refiero a Jimmy Preston, cantante, saxofonista y baterista estadounidense, quien en 1945 formó su propia banda, Jimmy Preston and His Prestonians, con quienes en 1949 grabó la canción Rock the Joint, para muchos parte de los inicios del género denominado más tarde rock and roll. Y luego vamos a escuchar el tema Rocket 88, canción grabada en 1951 por Jackie Brenston and His Delta Cat, que en realidad era Ike Turner y su Skin of Rhythm. Para muchos, un tema muy relevante en la historia del rock. De hecho, para otro tanto, se trata del primer disco de rock and roll. Entonces vamos a cerrar este capítulo. Eso sí, antes de irnos, les recordamos que nuestro único medio de contacto es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para todo lo que ustedes necesiten, para programar bandas, para programar tocatas, para dar a conocer bandas, en fin, para lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es por ahora nuestro único medio de contacto. Y bueno, como estamos mencionando, nos vamos a despedir entonces escuchando a dos solistas que están prácticamente dentro de la historia del rock, que son muy importantes para darle vida a este movimiento, dos pioneros del denominado rock and roll. Primero, Jimmy Preston and His Prestonians y su tema de 1949, Rock the Joint. Y cerramos con Jackie Brenston and His Delta Cat y su tema Rocket 88 de 1951. Con estos dos temas nos despedimos. Esperamos que disfruten del rock. Y como siempre, gente, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Rock this joint, we're gonna rock this joint.